Ay, en mi endeble far, lágrimas ebanista, ojos por ojo a ras, cegándonos la vista. Casquillos ruedan de algún calibre, la noche enciende con los fusiles. Gritos de odio, honra de emblemas, gritos de miedo y sangre sin venas. Ay, paloma, no te alejes más. El cielo ruge y caen estrellas. Ay, paloma, tráenos la paz y serena sus centellas. Ay, a mi endeble far, no hay crímenes que son de un estruendo fugaz. Hombres arrasan hombres, mi territorio, y llega hombre blanco sembrando el odio y sangre por bandos. Sacude plumas por inocentes, aleja la bruma que lleva mi gente. Ay, paloma, no te alejes más, que el cielo ruge y caen estrellas. Ay, paloma, tráenos la paz y serena sus centellas. Paloma huida por nuestras armas, toma las bridas sobre mi alma, y que la guadaña la de la vida, y mis entrañas la otra mejilla. Ay, paloma, no te alejes más y ven a mí, paloma bella.